Llegó la tan ansiada confirmación y la provincia de Santa Fe será organizadora de los Juegos ODESUR 2026, la competencia que convocará del 12 al 26 de septiembre de aquel año a los comités olímpicos de todos los países de la región con más de 50 deportes, quienes serán clasificatorios a los Juegos Panamericanos 2027 de Lima. Con motivo de este importante acontecimiento, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, presentó el plan de obras que se llevará adelante a las ciudades de Rosario, Rafaela y Santa Fe. Ante las autoridades nacionales que se han presentado, entre otros, Daniel Scioli, flamante presidente del ENARD, como al final de cada ciclo olímpico se renuevan las autoridades, se precisaron que las inversiones de este evento ascenderá a 90 millones de dólares, jerarquizando el plan de trabajo que habían dejado en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se disputaron en la propia Rosario en 2022. Ya comenzó el trabajo en búsqueda de encontrar el lugar correcto para las villas deportivas, que serán mejoras habitacionales y urbanísticas para Rafaela, Rosario y Santa Fe una vez que finalice la competencia y alojarán a más de 5.000 deportistas. Y en este mismo sentido, deportivamente hablando, hay que marcar que Rosario será sede de los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. Los Jadar se desarrollarán en septiembre de 2025, un año antes de los Juegos ODESUR, que también tendrán como escenario a la provincia de Santa Fe. El encuentro reunirá a más de 3.000 deportistas de los 24 distritos del país, coexistiendo disciplinas adaptadas y convencionales, reportó desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario para el informativo Farco, Iván Alday.